carta negra, mira. Ahora sí. Uy. Ya estamos iniciando el episodio 151. ¿Cuál de los dos? Del podcast de Chicharrón con Pelo. ¿Por qué estamos poniendo esta canción? Porque vino el Pietro Pan. ¡Hey! Ese es mío. ¿Eres una MILF? Eres una MILF. ¿Así se llama la canción? Sí, se llama MILF. Pero es... Ilústranos porque se llama... tiene un significado muy... Esta es la nueva canción de Fergie. Es el nuevo sencillo. Se llama MILF. Ellos lo ponen como... Mothers I like to... Fun. Algo así. Como fun o I like to... Pues mira, la traducción sería mamá follable. Mamá follable. Mamá follable, esa sería la traducción. Definición, acrónimo formado de las iniciales en inglés de mamá a la que me gustaría follar. ¡Follar! Sí, oh, se oye excelente. Simpático, lindo. Soy lindo. Soy simpático porque a las mamás les gustaría follar. Pues yo pienso no que... No sé, déjame le hablo a algunas. A ver. Yo creo que todos y todas en algún momento... Se me antojó tu mamá, güey. Sí, sí, llega a ver eso. ¿Eh? ¿Qué? Se te antojó mi mamá. Me gusta la mamá de mi amigo. No, en serio, mamá, güey. A la edad de la pubertad, no estoy hablando de ahorita. Qué bueno de... que no te conocí cuando era puberto. Si no hubieras querido con mi mamá, oye, ¿qué te pasa? O no. la mamá del niño aquel que vive al final de la cuadra. Ah, bueno, sí. Cuando no son camaradas, sí, la mamá sí, está buena. Pero aquí entre la raza, güey. Ah, sí, bueno, es un pecado. Mamón, pendejo, y además nos come la luna, güey. Ándale. Sí, nos puede comer la luna. Pero bueno, no, a esa fantasía a lo que me quiero referir es que la hemos tenido, yo creo, todos. Y también como, me imagino, como mamás. De decir, le gusto a los chavitos de la cuadra. Porque no, siempre me andan viendo, vivoreando o me quieren ventanear. O sea, siempre me ponen de delantero. ¿Quién sabe por qué? Y ni le pego al balón. Por mi mamá. Pues la mamá está bien buena, güey. No, una mamá MILF es de la que sale a hacer ejercicio ahí en leggings o blusas pegaditas y todo eso, ¿no? Sí, pues está mandando un mensaje, ¿no? Yo voy en leggings y no soy MILF. Igual que las Cougar. ¿Ah? Esos son los carros, ¿no? Y los Thunderbirds. Y los Phantom. Y el Topaz. El Topaz. No, esa es una Topaz, ¿no, Zafo? No. El paso. Oye, bueno, estamos iniciando el episodio 150. Estamos grabando el... No. Digo, 51. Sí, chingado. 151. Hoy es miércoles 13 de julio del año 2016. Saludo. Antes que nada, antes de explicar todo este rollo, vamos a saludar con mucho gusto a mi querido compañero y amiga Rode. ¡Le Putiné! Sí. Saludos a toda la banda, comunidad gay, todos los que estén alrededor de ellos. Saludos también. Y el que está detrás del otro. El que está atrás del otro y el otro y atrás del otro, del otro, del otro. Saludos, banda, aquí con un fuerte saludo. ¡Saludos! ¡Ay, qué machín! Me asustó. También saludo por fin otra vez al Pietro Bond. Oye, ya vine, compadre. Hasta que pude venir, chingado. Es que andaba en una misión. Sí, la misión de pedir permiso, güey. No, güey, la misión de las cobas que se me había roto. ¡Rompido! Andaba en la misión Texas. Ay, te lo sigo. Banda, ya vine, ¿qué onda? Es que está de fondo la rola. ¿Qué vamos a hacer o qué? ¿Qué se va a hacer o qué? ¿O qué? Primero presentar al verdolaga también. ¡Que viene con nosotros también! Saludos a todos. Saludos a todas las chiquitas mamás, a las MILF, a las Cougar, a las con bigotes, a las combi. Y a las Topaz. Todas, sí, saludamos a todos. El Emanuel no está, Emanuel. Lo tenemos de corresponsal allá en Chicago. Chicago, sí, en Ohio, allá, en Ohio. ¿Qué anda haciendo allá? Sí. Está probando unas montañas rusas, el funcionamiento adecuado de ellas. Ya ves que hace un par de semanas hubo una que se atoraron los carritos y a la mitad de una montaña rusa. Tuvieron que desalojarlos ahí. ¿En serio? Ahí. Con helicóptero y no sé qué tanto. No sabía. Entonces lo mandaron como un experto analista. Y se está dando la tarea de cada año ir a un parque de diversiones diferente en Estados Unidos, ¿verdad? Uh-huh. Porque aquí no, como que no hay, no, no hay mucho donde agarrar. Aquí no pasas de Bosque Trágico. O vas al DF y el, ya. Y el, no, el, ¿cómo se llama este de que está en Fundidora? El Plaza Sésamo. El de Plaza Sésamo. Ah, también. Y ya. Y se rumoraba en algún momento que iban a abrir en Santa Catarina o se tiene pensado un Six Flags. ¿No? Sí, es un es el rumor más fresco. Pero quién sabe, ¿verdad? Todavía no. Pero pues bueno, un Six Flags también. Pues, imagínate, Six Flags gusta? Monterrey. ¿Te gusta? ¿Quién? ¿El que va a abrir el Six Flags? Es Reino Aventura Santa Catarina. Reino Aventura, güey. No, en el DF sí hay muchos parques de diversiones, güey. Bueno, está Chapultepec, la montaña... El bosque de Chapultepec. Con la montaña rusa de madera más antigua de México. Yo me subí a ese y tronaba la pinche madera. Sí, va subiendo y crack, crack, tronadero. Eso es lo bueno de esa montaña, güey. ¿Eh? Lo que, pero fíjate cuántos años tiene. Se le rompió una muela este cabrón que se oyó. Efectos especiales. Es que desde que nuestro ser producer nos pasó unas técnicas de audio, ya registro mejor. Hola, chicos. ¿Cómo me escucho? Saludos a Putiné. Entonces no más gol, cacahuate. Cállate los cinco. Fue la... O este, está Bosque Chapultepec, está Reino Aventura. Que ahora es Six Flags. Ahora es Six Flags. ¿Y qué otro está? Está el otro, ¿cómo se llama? ¿Cuál? ¿Ya? Sí, había otro. ¿Cómo se llama? ¿De Verititas? No, con montañas rusas no. ¿No? O parque de diversiones así. No, ya no hay. ¿Es todo? ¿Eh? Oh, qué gracia. Había otro. No, wey. Pues entonces había un chingo, güey. Nada más hay dos, güey. No haces mamá. En los 80s había uno había por satélite. ¿Cómo se llamaba? Ya ves, se ve. No me acuerdo, pero sí pero tenía sus Bocards y... Pero te hablo muy de los 80s. Había Bocards. Los Bocards. Bueno, vamos a explicarles lo que se me ocurrió. Pero faltas tú, güey. ¡Y en el control de audio! Ay, nadie me hace fiesta, güey. ¿Qué onda, güey? Empinado el vato todo, güey. Tienes todo, ponte una pinche canción, no, espérame, hombre, agropecuaria. Pícale al botón, compadre. Hay que terminar lo que empezamos. Que en el control de audio es. Puto. Nada, eso tenemos que decir, güey. No me siguieron. Mira, ahí va. No eres líder, güey. Sí, mira, estás empinado. Ahí va. Tírate en el metro. ¡El HD! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uno, dos, tres! Pasada para YouTube. ¿Eh? Dos. Abanico prendido. Y el pito es el único que me sigue. Aletea en la cara. De hecho, el aire. Mirada al norte, mirada al sur. Mirada al norte. Pestañeo. Yo seré. Abajo, güey. Casi se me pasa el cacahuate. Casi te. Bueno, ese fui yo. Luego te digo, YouTube nos pone ahí cosas, güey. Estamos comiendo cacahuatito. Saludos a todos, cabrón. No vas a saludar. Ah, saludos a todos, baby. Take care. Vámonos. Oye, entonces les decía. Gusto en verlos, compadre. Igualmente. Oh, qué gusto. Te veo una arruga más, compadre. ¿Todo bien? No, ¿sabes qué? Los cacahuates que trajo el Putiné, güey, no. Están bien duros, güey. O sea, ya, dale de chinga, pero los míos son estos, güey. No, pero los también acá. ¿También están allá? No, pero los de allá son los de que los de arriba o los de abajo. Yo traía unos más suavecitos, más riquitos. No, güey. Bueno. Son los mismos, hombre. No. Son MILF los cacahuates. Es que ya están viejos. Chicharro, los puedes follar. Con tu boca. Me voy a follar. Los pones así, te los pones en una chaquetita, güey. Y le pintas una carita. Haz de cuenta como si trajeras balines. Oye, güey. Oye, estamos empezando. Todavía hay luz de día, güey. Pues si se te antoja follar, güey. El follaje. El follaje a cualquier hora. Está lindo follar. El follaje es otra cosa. ¿Cuál es la mejor hora para ti? Como a las 7:26. ¿La mejor qué? La mejor hora para el para follaje. ¿Para follar? Ey. Pues sin luz. Yo creo que sí. En la mañana, cuando no hay niños, porque ya los mandas todos a la... El matutino. El matutino. Y es cuando andas más... ¡Qué rico! Y no vayas a miar, güey, porque la traes bien... Es como de pipí, güey. ¿Cómo le haces, compadre? Sí, bien para agua, te tienes que... No, pues no pases por donde haya agua. No, o sea, no te laves los dientes y así, todo, olor a centavito y todo el pedo. Ay, no, qué asco. Nada más simplemente no... Cuando se te acerque la chiquita mamá... ¿Qué es hacer eso, güey? Está jugando con los cacahuates, mil. No hagas el ¡pum! Estaba hablando con un cacahuate. Sí, qué divertido. Yo entendí. Sí, es cierto. Me movió la campanilla y por eso hablé así. Tenemos que poner otra vez esa canción. Yo seré el tiempo que va. Ay, ay, tú. En la mañana amaneces como los celulares, con la pila bien cargada, por eso es que amaneces acá. Sí, pero lo avientas todo el chisguetón, güey, que se hace una pinche guachicoli ahí de producto, güey, líquido, espeso. Vamos empezando, Putine, tranquilo. Como en la película esta de Jim Carrey, ¿no? Que se levanta y va al baño, güey. Al techo y la chica. Ah, ¿quieres hablar de películas? Me estás retando. Como la de Cameron Díaz, que sale con el copete que cree que es gel. Y es puro. Loco por Mary. Loco por Mary. ¿Cómo no? Qué bonita, güey. No me recuerdes nada de eso. Ay, se están ver la película. ¿Cómo va a estar el menú el día de hoy? ¿Va a haber chistes? Va a haber ¿Qué puse aquí? ¿Quién está llorando? ¿Qué? Oye. ¿Qué soy yo, güey? Es de Manuel. ¿Qué traes al baño? Es aquel, el de los pinches cacahuates. Oye, déjame decir. Tiene esa verdolaga abajo de la mesa, güey. Déjenme decirles qué fue lo que se me ocurrió. Algo súper innovador, güey. No, me vamos a seguir platicando, no hay cuidado. Y entonces, dices tú que en la mañana. ¿Qué hiciste ayer, güey? Estuvo chido, ¿no? Tú con madre, güey. Vamos a grabar. 5 kilómetros en bicicleta. ¿Cómo? Dos episodios el día de hoy. No. ¿Es en serio? Pero nada más traje. Sí, hicimos lo regional. Nada más traje un Six. Nada más traje. Te dijimos que eran dos, güey. Bueno, te voy a batear. Ay, puras promesas. Canción con la palabra dime. Dime por qué. Lo juro. Caso, güey. Ya nada más iba a decir otra cosa, pero no es algo. Vamos a grabar dos episodios. ¿Por qué vamos a grabar dos episodios? Porque ahora los estamos subiendo los episodios en YouTube. Entonces no puede durar más de una hora, güey. Lo ideal es que en YouTube sean episodios de una hora. Oye, ¿me puedo suscribir a YouTube? Claro. Métete al canal de YouTube, por supuesto. Vamos a aprovechar para invitar a todos nuestros amigos a que se suscriban el día de hoy al canal aquí abajo que dice suscribir. Sí. Aquí abajo. O en inglés subscribe. O en inglés subscribe. Como en inglés. Oye, en y si le picas a la campanita que está a un lado de suscribir, te pueden llegar notificaciones cuando se publica algo nuevo, ¿no? Ay, no te sale Tinkerbell. ¿En serio? Seas mamón. Pásamela, güey. Toca la campanita y te avisa cuando esté algo nuevo. Ahí viene Garfio. Te dice chicharrón con pelos. Acaba de subir otro video en YouTube. Qué pento. Garfo, tienes el cerebro, ¿verdad? Oye. Pinche chiste nada más aquí, güey. Sí, güey, lo tú síguele, güey. Está con madre, güey. Ya sabemos el porqué, güey. Vamos a grabar dos episodios, pero los vamos a subir como episodios 151 y 152. La primera hora, 151, y la segunda, 152. ¿Por qué? Está bien, está perfecto. Me gusta. ¿Te gusta? Ventaja el que nos escucha en vivo. Que escucha los dos episodios. Escucha los dos episodios de un fregadazo. Que nos escuchen Mixel, como la bandita que está ahorita aquí. Los que están ahorita sí van a poder escuchar los dos sin sacarina. Sin sacante. A ver, ¿quién nos acompaña? ¿Quiénes son esos? Mira, ahorita, por ejemplo, está. ¿Quién es ese jicotillo que anda en pos de Doña Blanca? Romperemos un día. Y Kelvin, ¿no? Hay Kelvin desde Tula de Allende, es tuleño. De Tula de Allende, Hidalgo, raza. Juan Chu, saludos banda, Alfredo Reyes también, banda Charner Ebria, Jorge Cepeda, saludos desde Miami y en dos días visitaré México. Ah, vendrá a visitar a su jefa, a la jefecita. Pero a México, a lo mejor va a México, Ciudad de México. Sí, DF creo. La capital. Sí. Bienvenido a Miami. Dálmata 86, saludos del Paso, Texas, también a Martor. Saludos, Charo Nebrios. Hasta que se me hizo escucharlos en vivo. Saludos, gracias. Saludos a Martor. Paco González, manden un saludo que me acaban de operar para sacarme las dos muelas del juicio. ¡Pingue su madre! Se las sacaron las dos, güey. Fíjate que a mí me sacaron las cuatro. De un jalón. De un jalón. Sí, eran cuatro dentistas. Uno en cada güey. Ay, uno te picó el co. Eran cinco. Esta era una película. No. Éramos cinco. Entonces tú eres el MILF, cabrón. H de MILF. Es el MILF doctores. MILF. También saludo. Se me ocurrió, pues. Dice, me llama la atención que siempre lo saludan de otras partes, pero de aquí, del área metropolitana, no se oyen. Ah, Amartor, es de aquí, debe ser de aquí, Monterrey. Trabaja en San Pedro. Dice, yo soy de aquí, de Apodaca, Nueva York. Y pues son mis preferidos en los podcasts, gracias. Gracias. Y pero trabaja en San Pedro, lo que se nos ofrezca. Espero que se sea nos ofrece vivir en San Pedro. Espero que sea el preferido en YouTube, ahora. Ahora, con los nuevos videos. Sí, sí, sí. Ahora vamos a tener mucha actividad en YouTube, así para que se suscriban. Que nos vean realmente como somos, nuestras pendejadas. Le putiné, pues está chaparro, no se ve. Sí. Tú estás pelito. Tú no tienes pelo, güey. ¿Eh? ¿Cuál pelo? El de verdolaga. Está bien greñudo. Ay, se puso nervioso. Sí, estoy temblando. Oh. Temblando. Víctor Olvera. Víctor Olvera, saludos, banda. Mándenme un chiquita mamá. Ah, perdón, un chiquitita mamá. ¿Por qué? Mándenme a una chiquita mamá. Mándenme, güey. No, pues estamos para que nos manden. No somos paquetería. Ya se le extrañaba al Putiné y arriba los Pumas. ¡Sí, señor! Porque puro tigres y rayados por allá en el estudio B. Puro puto. O es el C. ¿Qué estudio? Ahí llegó el Emanuel. ¿En qué? ¿Es el helicóptero? Es el vecino incómodo. ¿En qué estudio estamos? ¿En el T? ¿Terraza? ¿En la terraza? ¿En el estudio? No, estudio V de video. Ahí no, el estudio T de ti. Tobías Álvarez presente, gracias. Eso es la racita que está ahorita en Mixler. Ellos son los que pueden escucharnos los dos episodios hoy. Pero se va a partir en dos episodios para poder también subirlos a YouTube. ¿Okay? Bueno, no se vayan. Y queríamos aprovechar para hacer el unboxing aquí también en vivo de las galletas que nos mandó Edelmini. Las galletas. Si alguien le puede ayudar. A ver, producción, que le ayude a producción. Mire, son de jengibre. No, son de nosotros. Nos lo regalaron. Mira, dice CP. Ábrela, rómpelas. Vamos a romperlas. ¿Tú sí te comes una? Pero fácil. No, pues es de nuestra amiga Delvidia. Gracias. Pues, claro. El mensaje de Delvidia, ¿lo puedes leer, Putiné? Claro. Mira. Beto. Mándeme. Ayúdale, compadre. Está batallando acá. No, es que se estaba reportando el Emanuel. Me estaba distrayendo. Ahí está. Mira. Una galleta con el logotipo. ¿Agarra una tupita? Dos galletas. ¿Te la comes? Con el logotipo de Charrón con Pelos. Del Chese Podcast. Me siento como. Dice Sazir Softra. A la madre. No, está al revés, güey. Gracias por tantas risas. Risas. Para Le Putiné, de todo su amor, Edelvidia Ramos. Se acabó todo. No. Y de hecho, hoy traigo más galletas, raza, por si quieren, para la receta. Vengo de ahí, de la casa de. ¿De la casa de Lidia? No puedo, Sí, ahorita. Una puntita nomás, hombre, para que se vean qué ricas están. Mira, si quieres, te doy de esta. Oye, nos va a mandar un mensaje de Lidia que no era para comer, son de adorno. En la madre. No, ¿quieres que le muerda a esa, güey? Pinche goloso. Para tener un chingo, güey. Eran. ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡No te creas, güey! ¡Perdóname! ¡Despito de Delvidia por aquí! Oye, a ver, manda una señal de Delvidia, mándala. Están muy ricas, La verdad, están bastante riquitas. Mira cómo. Dice que eran aromas, güey. Que... Para mi gusto le faltó. Jabón. Como que le falta un poquito de mantequilla. Sí. Ay, el chef. Mira, oye, pero está bien rica. Trae de fondo las rayas de los rayados. Es rayada, güey. Qué puto, cálmese. De hecho, cuando voy a surtir el mandado, siempre que pido el queso, siempre tengo que decir. Este del video aquí. Dame el queso, pero tigre, en lugar de rayado. ¿Y si existe? Ay, es mamón. Chile. Sí lo pienso, sí. Muy ricas. Espérate, güey. No, ahí viene, mira. Dice para Fer HD, para Jadilberto. Aquí dice Jadilberto. Bueno, Verdolaga. Para G. Manuel Salvador. Para Putiné. Y Pietro Bond. Berlín. De Elvidia Ramos Arizpe, güey. Ay, muchas gracias. Muchísimas, están muy ricas, ¿eh? Muy bien, muchas, sí. Gracias a Delvidia por este regalote que siempre nos come. Sí, le falta un poquito de azúcar. ¡Hombre! No sé si así. De mantequilla, el glaseado sí tiene mucho limón, pero. Pero pues es el toque que le da, ¿verdad? Bueno, para continuamos. No, okay. No, no las hace Delvidia, fíjate. Ah, no. No, no, no. No, ah. Ella confesó, dice, lo hace una amiga que se llama. Que se llama el dulce de Frida. La dulce Frida. Ay, hermanito, tú no haces galletas. De hecho pueden encontrarla en Facebook. Que no vayas, es tu problema, güey. ¿Sí? Facebook.com. Vamos ahorita. Vamos al pinche hecho. Y ahorita, prendemos el horno, ¿qué onda? Órale, güey. Unas pinches pizzas, ¿qué onda? ¿Qué va? ¿Vamos o no? Sí, el vamos. Pinche horno ahí. Órale. Follas. Follas. Ahí está, para que se haga comercial. La dulce Frida. Galletas muy ricas. En Facebook se llama, o búsquenla como Dulce Frida Repostería. La competencia de Age. No te creo, güey. Ahorita me pasa la dirección. Oye, yo entré a la página de Facebook de la Dulce Frida. Ah, yo pensé que de Age. Ay. Espérate, marito. Estamos pellizquito chiquito porque. Y tiene unos regalos para el Día de las Madres. Ay, muy perdón. Padres. Tiene varias cosas ahí que. Yo ya pasó el día de más, hace un chico, pero maneja varias para... cosas ahí para también para piñatas. ¿Para qué? Piñatas. Espera, que me hicieron. Entren ahí a la página de la Dulce Frida. Y gracias a Chiquita Mamá. Edelvida Ramos. Ya se contentaron. Estamos en eso. Y ya sabes que las reconciliaciones son más padres que más ricas. Mira, del odio al amor hay un paso. Oye, aquí, banda, ya se les extrañaba. Saludos a todo el panel y porfa, mándale un chiquito a mi mascota, mi perrita Donna. ¿Qué? Siempre los escucha conmigo y ladra cuando ladra el perro. Ahí está. Mejor le cantamos una canción. Saludos al perro. Le cantamos la canción de Donna. Oh, Donna. Tengo que estar. ¿Algo trae? Oye, pero un chiquito mamá para Donna. Para Donna. Pero es un pero animal. Es un perro. ¿O? Por eso están diciendo eso. ¿Qué animal? Pero nunca habían pasado. Nunca habían pedido un perro, un chiquito. En lugar de chiquita mamá, dile chiquita perra. Oye, unos ladridos. Yo le canté una canción. Oh, Donna. Tú dile a eso. Tú sabes ese idioma. Tú vives aquí con perro. Chiquita perra. Es una perra. Oye. Pero no es por el lado despectivo, güey. Es una perra. Y bien perra. Ladra lejos. Mira. Y tiene bien rica la Donna. Ella me va a entender. Le gusta que le digan perra. Oye, Omarciño, saludos, muchachos, y a los ausentes, porque de verdad qué bonito se siente cuando te mandan saludos. Por ejemplo, la otra vez me mandaron saludos en el radio diciendo saludos a todos los que nos escuchan. Y que sintió bien bonito. Qué padre. Un saludo para todos los que nos escuchan. Saludos. En la República Mexicana, habla hispana, Australia. Australia, el LA, donde está la falla de San Andrés. No es esto. ¿No? No. Víctor Olvera, Verdolaga, mándame un saludo de la Vispón Verde como Talía, HD, muy cigarritos como Shakira, Pietro, unos aretes de cebolla como Paulina Rubio y Putinea, un saludo y ya. Sí. No, saludos, me tengo con madre, güey. Saludos, güey. Órale, putos, a jalar, culero. Hay nuevo efecto, tenemos nuevo efecto. Hay nuevo efecto. Sí, los saludos desde la Lotería Nacional para la asistencia pública. Pública. Pública. Vamos a rifar las galletas de Delvidia. No, 4, 9, 6. ¿Cómo gritó el niño? No, el niño gritó, ¿no? Es... ¿Cómo es el niño? 2694. ¡Premio mayor! ¡Premio mayor! Ahora deletrea el pinche número. Sí, a ver. 2,574. Ay, bueno, muy bien. Pero no dijeron los saludos, güey. Ya, ya. Ah, los saludos. A ver, saludos como Espón Verde. Y como Cato Bruce Lee. ¿Talía, pita? No, pendejo, yo soy arito de cebolla. Ya le iba a hacer, güey. ¡Arito de cebolla! ¡Al ataque! baby, baby. No, y así lo dijo cuando sucedió, ¿eh? ¿Te acuerdas? Sí, sí, es original. ¿Y tú qué ibas a hacer? Ah, un saludo de los pingüinos de Madagascar. No sé si subir esto a YouTube, la verdad, está así como que... Ya no te está bueno, gustando. Pues un saludo para Víctor. Pues un saludo. Pues un saludo. Es un pingüino. Vamos a saludar a nuestro compadre Víctor. De los... ¿Qué? ¿Cómo se llaman? Ay, de esos Dukes, me parece. Pinches pingüinos de los Dukes de Hazard. Los pingüinos de los Dukes de Hazard. Ay, esos Dukes. Pinches mixeada que... Ay, el tío Jesse se volvió loco. Ya no sé ni cómo quién me estoy hablando, güey. Tu pinche madre, güey. No, te prohíbe. Barney, Barney. No, que te sigue, ah, mira, de este color, güey. Anda inspirado, anda inspirado. Pinches pingüinos. Le faltó su Duke de Hazard. Como el Bocho Hazard, ¿no lo viste en Facebook? Un bocho que dice Bocho Lee. Yo lo puse, pendejo. ¿Tú fuiste? Ay, me lastimas. No, es que el Putin no nos tiene en su grupo. ¡Ah! ¡Julio de Luxa! ¡Saludos a Mol, güey! ¡Pinches galletas hasta se pulverizaron! No, sí le mando un saludo al buen Mol, güey. Camarada, amigo, güey. Lo tienes en mi amigo Facebook, güey. Qué falso te viste, compadre. Ganó un premio, güey. ¿Se lo viste? ¿Ganó un premio? Ah, sí, de fotografía. De terror. Saludos al Mol, si es cierto. A ver, güey. ¿Nos escuchará? Claro, güey. ¿Eh? Que no. Te voy a decir una cosa. Sí nos ven en YouTube. Sí. Nos sigue en YouTube. ¿Está suscrito? Sí, se suscribió a nuestro canal de YouTube. Es que nuestro ex compañero Mol, ex integrante, no ve reencuentro ni se hagan ilusiones. Ganó un premio de fotografía. Ya te dijo, Pita, ya te dijo. ¿Qué? Eso. No te puedo decir. Ganó un premio de fotografía, Carso. Queridísimo Mol, mandamos un saludo. En su película, ¿la película se llama qué? Pues no sé, hace películas extrañas de horror y. Se llama Otto. Otro puto. No, se llama Otto. ¿La película? Ahí. Uh-huh. Y su primo tonto. Saludos, Mor. Saludos, güey. Grabamos mañana. ¿Lo mamas o qué? Es tu ídolo. Le deja los ojos de huevo cocido. Qué chingada. Tranquilo, Pita, no te pongas celosa. Sí, no lo saltó, sí, ¿verdad? Sí, sí, que traes. No. Sí, entre barbomen y su mouse. Ay, güey, ¿qué estás estudiando? Otro idioma, pero no. Y de fondo con esos celos de Pita es: ese hombre no se toca. Te lo digo, Putine. Oye, te enojes, Putito. Saludos a la comunidad. Ok. Edelvidia dijo: por fin volver a escuchar los saludos del verdolaguita chiquito, todos cariñosos con voz de Tom Cruise que tanto me encantan. Oye, sí, eso yo no lo he escuchado, güey. ¿Podrías mandarle uno? Oye, ¿cuál es esa? ¿De la ¿Vos de Tom Cruise? ¿Te la pirateaste, güey? No, güey. ¿Cómo es ese pedo? A ver, ¿cómo? Es que hace cuenta que... ¿Tom Cruise en Jack Bauer o Tom Cruise en Misión Imposible? O... No. ¡Habla, güey! Ahí va, estamos preparando los saludos. ¿Es el FFF fial? Sí, le tengo que poner todo el... Sí, el agasajo, güey. Ahí va. Y ahora volteando a cámara, güey. No, te estás escondiendo, güey. Dale, porque ah, no. Estoy bailando. Solo. Saludos a la chiquita mamá de Elvira Ramos. De su amigo, Verdolaga Cruz. La misma pinche voz que dobla las películas. Güey, si cierras los ojos, estás viendo, sí, a Tom Cruise, güey. La traducción de que se chiquita. Según ese. Me dio miedo, güey. Jack Bauer me dio miedo. Sí. Según el Verdolaga, ¿verdad? O sea, todo esto es. Según mis orejas. Sí. Está bien. Bueno, pero ella lo escucha también así. Sí, no, sí. Nos gusta el mismo. Nos queda muy claro. De todos esos saludos me perdí, güey. Sí, deberías de hacer una escena. Poca imaginación, güey, no mames. Con un audio de una película. Con Tom Cruise. Ah, puede ser, ¿verdad? Sí. Buena idea, Pita. Ethan Hawke. Era el nombre de un. Verdolaga, ¿eh? Ethan Hawke. Ethan Hunt. Betty Hunt. Betty Hunt. Ya sabemos que es bien Betty Hunt el güey. Betty Hunt. Saludos banda, espero saludos de un mensaje de voz de Delvira. Debería de mandarnos. Vamos a escuchar los mensajes. Ponle play, compadre. Vamos a escuchar los mensajes que nos mandaron. ¿Qué tal tecnología que tienes ahí? Déjalo ahí puesto en play todos, güey, y vamos a echar una medalla. Todos al mismo tiempo. No cabemos, güey. Hay que rayar. Mira, como maná. Rayando el sol. Oye, todos al mismo tiempo y el que salpique para afuera, la orilla. Órale. Estos unos coscorrones. El que moje zapato. No, se avienta un mil. Ah, no, da. Mira, bueno. Hablo más de Ensenada acá. Justo ahorita estoy escuchando el podcast. Estoy escuchando al Verdolaga. ¿Qué dije? Quejándose. Pero ya lo perdoné. Hablando del video, ¿no? Sí, ahí voy. Ya te perdonó, ya. Y les voy a dejar una imagen ahí para que. Ya la había visto, pero nomás escuché al Verdolaga. Que, hijo de su pinche madre, de volada pensé en esta imagen. Se las voy a mandar para que guachen qué tal. Dejaré esto por aquí y me iré lentamente. Mira. Léelo tú, el mensaje, digo, la imagen que puso. Dice, olvida, lo digo así. Bueno, ahí va. Olvídalo, culera, jamás te perdonaré. Y si te la chupo, ganaste esta vez, pero reflexiona lo que haces, ¿ok? Oye, que luego te contentas tú con... ¿Este cuate de Ensenada quién es? Omar. Omar. Ahí les va otro mensaje. Vamos a... Que lo mando, mando dos, a ver... Señores, señores, muy buenas tardes. Estamos muy contentos de escucharlos siempre a todos los chicharroneros. Los felicitamos por su buen trabajo. ¡Te apuro que me estoy cagando! Lo siento, aquí justamente con el trequio que escucharon hace como dos podcasts, justamente... ¡Titlán! Ya, yo soy el Titlán. Y venimos en la autopista nuevamente de Cuernavaca hacia Querétaro. El punto es que ahora al trequio le han dado ganas de andar calabaceando en el camino. Entonces quería compartirlo con ustedes. Ay, un saludo, muy buen trabajo. Te quiero. Pero, dijo te quiero. Ay, está racista. Pues un saludo, nos escuchan, fíjate, cuando van en carretera. Y que ojalá haya llegado Trek. Sí, ¿verdad? ¿Quién es Trekio? Trekio, sí, que ojalá. Se está cagando el cabrón. Ojalá, porque de Cuernavaca. ¿Y el otro es el qué? ¿El Titlán? No, Titlán. Y ojalá haya llegado al baño, porque. Tiene nombre de. De panes. Porque si se. Titlán. Si se orillaron a la orilla y sin papel de baño, ¿con qué te limpias? ¿Con hojas secas? No, pues el calcetín. ¿Una piña? ¿Con el dedo? ¿Cómo? ¿Cómo le dicen? ¿Es una hoja de cuaderno? No, le dices a la mía. Querido compadrito, soy Chuy García, desde Austin, Texas. Pero por el momento me encuentro en Orlando, Florida, Kissimmee, creo que es en realidad, en Disney World, aquí en Magic Kingdom. Les mando un fuerte saludo, un abrazo, y ahí les voy a estar viendo unas tacitas y unos souvenirs. Eso chingón. Les voy a dar, ¿verdad? Porque pues no hay dinero, apenas alcanzó para el viaje. Se queda, compadre. Les mando un fuerte abrazo a todos. Sé que están grabando el día de hoy. Espero que estén muy bien y les vaya a toda madre. Un fuerte abrazo desde el Tomorrowland Speedway. Ahorita les mando una fotito por ahí. Que estén muy bien. Cierro con pelos. Eso. Saludos, chingón. Saludos. No, ese es el fan número uno, güey. Esa gente queremos. Esa es la actitud. Sí, esa es la actitud. Esa en el Tomorrowland es un pedazo ahí de Magic Kingdom. Donde está el Speedway. Son como go-karts. Está todo a dar ahí ese pedazo. Es una de las atracciones. Es una de las atracciones de Magic Kingdom. Qué bonito, güey. Oye. ¿Tú ya fuiste a Disney? Llévanos, güey. Está en Orlando, ¿no? Sí. Este güey también fue. Kiss me, me decía. Kiss me. Kiss me. Esa es una canción, pero. No, kiss me. Kiss me. Kiss me. No, te lo sabes. A ver, ¿cuál, güey? Es la de. Ay, se me olvidó. Sixpence None the Richer. No. So kiss me. No. Empieza la canción kiss. Le es el platillo del pinche tambor, güey. Ya no quieres. Ya no quieres más saludos. Pellizquito chiquito, ya no hay. Porque estás bonitillo. No, güey, es pellizquito de hormiguita por sangre. ¿No te acuerdas? De la ensalada de locos, sí. Sí. Y es que no me olvidaba. ¡Pobrecha! Saludos, güey. Pedro Rivera y Lupita González, dice Trifolk. Que siempre nos, saludos, siempre saludos. Nos escucha. Horacio Medina también está, como siempre, aquí en el chat de Mixer. Gracias. Oye, ¿qué hicieron en la semana? ¿Cómo les pintó? ¿Qué? Sí, siempre fueron al baño, no fueron a ver alguna película o algo, nada, ¿no? No. ¿Con los... Mira, güey, no, por el pinche calor que he estado haciendo aquí, no puedes hacer nada, tienes que encerrar. Tienes que encerrar, fochar. Y clima, y volver a fochar. Y clima y volver a fochar, comer y fochar. Yo fui a ver una película, güey. ¿Y follaste? Y follé también. ¡En el cine! ¿Cómo lo hiciste? ¿Han visto esa película? Dos tipos... De cuidado. Con suerte. No, cuidado, no. Son dos tipos peligrosos, algo así, se llama la película. ¿Dos tipos de podcast? Dos tipos de... De amigos. Peligrosos. De dos, policías. Es una película tipo setentera, bueno, ambientada en los setentas, con... Déjame decirles. El que acaba de fallecer. Con Sean Connery. No, ¿quién? Ambientada, bueno, inspirada en el... No, se llama... Con Meryl Streep. Dos tipos peligrosos. Dos Steve Hoffman. Con suerte. Con Russell Crowe, Matt Bomer, Ryan Gosling y Kim Basinger. Uy, chiquito. Kim Basinger. Uy, como cierto, salió en la de 9 semanas y media. Uy, no, pendejo, en la de Roger Rabbit. No sabes. Y también me pendejé el pendejo. Es Jessica. Es Jessica de Roy Rabbit, ¿no? Kim Basinger. Que sale de Roy Rabbit. Fue inspirada. La sexy. ¿Ella es la que le da la voz o qué? No, la del vestido rojo. Es Jessica Rabbit. Jessica Rabbit, la caricatura. Ah, no está Lía. Pues es. ¿Quién es la que mata al conejo? No es eso, otra. Ni siquiera mata, ni siquiera se muere el conejo, güey. ¿Es otra película? Bueno, esta de dos tipos peligrosos, güey, volviendo a después de lo de Pedro. Fue un paréntesis. Esta película está ambientada en la ciudad de Los Ángeles durante los años 70 y se trata que los dos son como que detectives privados, güey, y andan investigando una serie de cosas. La verdad es una película que está un poquito medio revuelta, que quisieron hacerla típica comedia de acción. Como que toda la película se queda a la mitad. Como que se queda a la mitad de acción y no es totalmente acción. Se queda a la mitad de comedia, no es totalmente comedia. Como que toda la mitad y no estuvo tan padre. ¿Se enamoran ellos dos? No. Tampoco. Pensé que iban a follar, pero tampoco. Se quedan a la mitad. ¿Y qué haces? Nada. ¿Nunca te has levantado del cine y... ¿A follar? No. ¿Levantado a follado? No. ¿Y salir ¿Qué de dices? La sala? ¿Sabes que la película no la mueve? Me voy a follar al Ya me acabé las palomitas, ya no tengo nada. Fíjate que han sido muy pocas las películas en las que yo me he levantado para irme. ¿Sabes en cuál sí? Nos salimos, y lo recuerdo, creo que también ibas tú, Pita, en la de Dick Diggler. ¿En esa? ¿Nos salimos? En esa, no la terminé de ver ahí en el... No la terminamos de ver en el cine. Yo la acabé de ver en XHGC. Lo que pasa es que esa película está... Sí, pues se cuenta la historia de un cuate de Dick Diggler, que sí existe, o sí existió en los años 70. ¿Y qué era? Se supone que es un actor porno. Un pornstar. Y que hizo mucha lana y se la vino acabando con las drogas, las fiestas. Y se supone que se hizo actor porno porque tiene el grandote. El Dick bien Diggler. Pero así dice, a ver, encuérate para ver si es cierto. Y donde se encuera el vato así, el productor, sí. Dice, ay, güey. Sale Bull Reynolds y sale este cuate que hizo el de... Oye, cuate. Chabelo. ¿Cómo se llama el Dick Diggler? El personaje, el que hace, el actor que hace el... Sí, es Mark Wahlberg. Ándale, ese mero. Mark Wahlberg. Está buena la película. Nada más que cuando estuvimos ahí en el cine dijimos, oye, no era lo que esperábamos. Sí, y sí nos salimos. Y el vato sí la tiene en grande, güey. Pero no es por Entonces, no time, ¿verdad? Ahorita no es por no time. No, es una película. Es un comentario. Es una película. Fuimos a ver también la de la Era Hielo. Esta Era Hielo número 25, quién sabe cuál. Y se salió porque hacía mucho frío. Oye, es que... Qué mal la película también, la de... Los de Encuentro de los Mundos, ¿no sé qué chingados? Sí, ¿cómo se llama? ¿Ya ni está, o qué? Ya la quité, se me hace que ya la quitaron. Este, el encuentro de los dos mundos, o algo así, sí, sí. Ah, ¿Tú ya la viste? No. No, hombre, está. Ya no deberían de ser películas de la era de hielo, güey. La primera estaba con madre. La primera, la segunda, como que bueno, todavía. La tercera ya no, ya. Ya está, como creo que es la quinta o no sé cuál sea, güey. Ya está muy mal. No había otra cosa que ver, güey. Es, yo creo que esta película lo hubieran hecho nada más para la televisión, güey. Sí, sí, sí, o para DVD, güey, una onda. Oye, así. Oye, hablando de películas, ¿cuándo se estrena la de Star Wars? ¿Ya se estrenó, güey? No, güey, donde sale Diego Luna. ¡Ah! Ay, qué cabrón. Se estrenó en febrero, una cosa así. No, la de Rogue One. Se metió la señora a reírse, güey. Discúlpenlo, es H en su panadería. Así cocina y se ríe. Estúpido. Patrocinador oficial de Pietro Man. De Chicharrón. Ándele, culero. Pendeja. Oye, pues ya se va a estrenar, ¿no? Rogue One se estrena en diciembre, güey. ¿Y qué está haciendo el pinche pendejo ese? ¿Qué Luna en Star Wars? ¿Cómo consiguió el papel? Se la... Funcionó el director. Es un soldado, güey. No, no es porno time todavía, güey. Nada más tienes que dar avances. Oye, es buen actor. No digas todo. Nada más avances. Nada más la puntita, güey. Sí, no digas que se la succionó luego ahí. Se la chupó, pero. Tantito, güey, no toda. Es un avance, güey. Sí, la puntita. El pequeño Larus ilustrado. No dije toda. Boogie Nights se llama la película. Que se te ha antojado todo, ya, ¿no? Te voy a dar todo. Ay, la quiero ya, pero la quiero urgente. Y la quiero pronto. No, no, bien por nuestro superactor Diego Luna, ¿no? Ahora sí lo mamas, puto. Pues si se va a estar en Star Wars, lo tengo que mamar, ¿no? No, pues es tú. Sí, ahora sí. ¿Con espada o sin espada? Pero primero me voy a ganar ser producer, pues es mamador número uno de Star Wars. Oye, por cierto, compré el Blu-ray de Star Wars. Y vienen dos discos de extras, güey, muy buenos. Uno de Flans y uno de Pandora. No, y uno de Juan Gabriel. No, hombre, wey, brutos. Juan Gabriel, primera fila. ¡Arriba Juárez! Sí, comprabas el Blu-ray de Star Wars y te regalaban los otros, güey. Hombre, güey. Una cosa, güey. No, pero... Ya te Star Wars lo hizo un lado y puse Juan Gabriel. Pusiste a bailar. Con el nuevo. Buenos días a la vida. Y fue hermoso en la caja cuando te pusiste, pinche putito. No es porno, chaval. Hizo un unboxing. Oye, pero. Hizo un unboxing. Sí, no, pero ¿cuándo la fecha? ¿Cuándo? ¿Dónde se estrena la de. 17 de Juan Gabriel o La de Juan Gabriel ya salió, güey. Es que dice que la compró en Blu-ray. O Blu-gay. Blu-gay. Oye, la que ya se estrena este viernes es la de Buscando a Dory, güey. Que dicen que está buena. Ah, ya se estrenó en Estados Unidos, güey. Y dicen que está rompiendo los récords de taquilla ya en aquel país. Y pues a ver qué tal está, güey. Ya es el próximo viernes. Oye, y la del Conjuro 2, ¿quién la vio? ¿Te gustan las de miedo? Asústate, chamuco, asústate. No. Tengo miedo. No te gusta la miedo. ¿No ves de terror suspenso? Ahí viene Pita Digles. Converte las nalgas, tengo. Están de miedo, gente. La tuya da miedo. No, Conjuro 1 estuvo. Esa estuvo buena. Sí, estuvo buenísima. ¿Tú viste la 2? No. ¿Y la viste doblada o? ¿O subtitulada? Pues no sé, ahí se vieron unas letritas. Por debajo de la sábana había una letrita. Estaban flotando los muebles y. ¡Ay, cabrón! Estaba al revés. Sábanas estaban flotando. Lo estaba espejeando. Había espejos en el techo. Fue lo último que recordé. Escuché unas voces y. ¡Wow! Sol. Adentro o afuera, escuché nada más. No, era paranormal ahí. Paranormal. A ver, pendejos son. Oye, está esperando el verdolaga decir su tema, por favor. Es que ya hay que bajarle el tono, güey. No, es que nos quedan 13 minutos de este episodio. Ah, bueno, habla, rápido. Andale, ¿te trajiste dos temas ahora o no? Traje un chorro, pero este me pareció. Y la cartera bien llena, güey. No, pero de papelitos. Puros recaditos. El equipo de producción de Chicharrón con Pelo se dio a la tarea de hacer. Es que iba a decir investigación otra vez y se iba a repetir. No importa. ¿Qué tan caen ustedes en la práctica del comercialismo, de la compra de lo que está de moda? Entonces se dio a la tarea el equipo de Chicharrón con Pelos, vuelvo a repetir. Y me vale queso. Si le quitas el micrófono al HD, güey, podemos contestar el panel del lado izquierdo, güey. Si no, ya valió mal. Ya ves que se pusieron de moda los vasos. ¿Quién está comiendo? Los vasos Yeti. Estos que te conservan el caliente el café o frío la bebida y que son la maravilla y están las hieleras y está todo el pedo de ultra pedo. Pues puras mentiras. No. ¿Canción de mentiras? Mentiras. Mira, pues este vaso. Ese vaso no es Yeti. No, pero está bien helado mi whisky con madre. Bueno, entonces. Ah, ok. Qué padre. Hicimos el ejercicio de poner el. ¿Lo hicimos? El vaso Ozark Trail, el equipo de producción de Chicharrón con Pelos. Ah, es otro. La marca. Yo también vi el video en. ¿Ya lo viste? ¿Y qué tal? Vendiste el vaso. Son tres vasos iguales de distinta marca. El Ozark Trail, que ese lo venden en Walmart. En Academy. En Academy también y en Walmart. El Yeti, que también lo venden en Academy, pero no lo venden en Walmart. Es un poquito más exclusivo la marca. Y el Orca. Los tres vasos eran iguales. Y bueno, se llenaron de hielo los tres. Después de 8 horas se les tiró el agua a los tres. Pasó el tiempo, 16 horas, también se les tiró el agua, 24 horas. Y después de 44 horas con 30 minutos, el Orca ya estaba vacío. Se le volvió a tirar el agua, ya no contenía hielo, ya era pura agua. Después de 56 horas, el Yeti... Se le acabó el agua. Le tiraron el agua, no contenía ningún hielo. Y en ese instante también le abrieron la marca Ozark y contaba con unos 3 hielillos todavía. O sea que duró más. Duró más el Ozark. Más frío o contuvo más la temperatura el Ozark. Los precios de cómo quedaron de estos tres vasos. En tercer lugar quedó el Orca. Y el valor del vaso es de $35. En segundo lugar quedó el Yeti. El Yeti cuesta unos $40 aproximadamente. El puto vaso. Y en primer lugar, el Ozark, que contuvo unos 3 hielillos. Después al final, de 50 y tantas horas. De 56 horas, cuesta $10. Es increíble. ¡No mames! ¡Qué barato! Y es el mismo modelo, es lo mismo. Pero nomás le ponen diferente marca. ¿Qué me cuentas? Y se puso de moda mucho el Yeti. Pero sí está muy caro el Yeti. A tirar los pinches vasos. El Yeti es una marca que se puso de moda con las hileras y todo. Para los que les gusta. Las hileras. Para los que les gusta mucho el camping y los que la saben, pesca. ¿Cómo se escribe? Deletréalo. Yeti es Y. No, en inglés. Ay, pinche pinta, güey. Para buscarlo en YouTube. Me cayó. Y. Ah, no. Ya sé quién por acá a bailar. No, Y. Y-E-T-I. Y latina. Y latina. Yeti. Oh. Es como la G latina. Por eso la I lo tengo. Te lo sé. Y luego las chiquitas mamás, ay, es que compré unos 10 Yeti y ya los mandé decorar y que no sé qué para todo el grupo de mi. Y regalar en Navidad. Los amigos de mi viejo. ¿Cómo lo veríamos con aquí la producción con los dos Yetis? Pues mal, güey. Porque estás comprando una marca que no te garantiza que te mantenga fría la bebida, güey. Y eso es lo que busca uno al final. Pues yo uso hieletis para tener. Aquí están mis hieletis. ¿Y cuánto te costó la hielibolsa? $20, güey. $1, güey. Ahí está. Dice Amartor, la Profeco presente, ¿verdad, Verdola? Así es. Sí. Bueno. Muy bien. ¿Cuánto nos queda? Tenemos otro mensaje. Esto lo vamos a dejar para el episodio 152. Niño gritón. Nos va, ya tiene la música para el final de ese. Ya nos vamos a acabar, ya nos vamos. Nos vamos a despedir, nos quedan pocos minutos. Es cierto. Ya se acabó. Y los que están aquí en vivo, en Mixler, pueden escuchar 152. Los que no, los descargan en iTunes o nos pueden ver este episodio en YouTube. durante la semana, ¿ok? Perfecto. Y, vamos a despedirnos con una canción que nos había pedido Le Manuel, Agropecuario. No, este, el Mol, no, el Pietro. Ah, sí, el primo Toto. Toto. Bueno, despedimos a Pietro Bond. Oye, no se vayan, traigo un tema. Gracias, banda. Escuchen la segunda parte. Más. Sí, no, no, escuchen el 152. 152, aquí en 5 minutos. Arrancamos. Gracias, banda, por escucharnos. Le Putiné. Saludos a toda la bandita. Un placer. Oye, un placer. Se fue bien rápido. Es que no fue bien, Además de que le moviste, puto. Sí, a ver. HD. ¡Hey, take care, banda! No, güey, no, bueno, no, chingado, yo me despido con esta bonita reflexión. No es reflexión, no. Ahí no, te lo sigo entonces. Es un una sugerencia. Ah, yo pensé que. El vodka es como el agua, pero con superpoderes. ¡Take care, banda! ¡Wow! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Trae superpoderes, lo que. No soy nada. No soy nada. Conecta el cable. Sí, hay que conectar el cable. ¿Y por qué baila Pietro así? Porque yo sí escucho. Oh, baby. Mira. Míralo. Y la pulsera que trae. Eso no. Baby. Se baila bien padre. Lo ves así con Mike Tiras al suelo y todo. Ay. Fíjate. ¿De qué año es esta canción? Los 80, no. 90. 88. Yo digo 88. Sí, ¿Quién da más? Es finales de los 80. Muy bien. Gracias, este fue el episodio 151 del podcast de Charrón con Pelos. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Y a cuadro se va la plaquita de perro que trae el Pietro? Si me pierdo, regrésame a mi casa, aquí está la dirección y el teléfono. El que está aquí es un West Highland Terrier. Hey. ¿Y el otro? Blanco, vos, techo. Es un perro negro el de al lado. Bueno, bye. Ahorita nos escuchamos en el 152. Bye. Bye.